Alabacua, alabacua, alabacua, era un rumbero, así era que lo llamaban, era un mulato sonero, gustaba mucho del son, también le daba los cueros, pero un día se llevó a la hija del hacendado, y cuando este se enteró, echó mano a su cañón y contra él prendió fuego. Ha matado a la vacua, escuchan por los rincones. Mañana será el entierro, afinen bien los tambores. Duerme un sueño profundo entre corona de flores. Retumba, ya lo llevan pa' la tumba. Alabacua, ya se marchó, no se escuchan sus tambores. Tumba, dale, dale, tumba, que la rumba ahora está triste. Alabacua, ya se marchó, no se escuchan sus tambores. Barrio de cara con tristeza, barrio sumido de pena. Alabacua, estamos reunidos. pena, también dolor.